Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Muy buenas de nuevo, Universo Mary Station, amigos del Mary Podcast y compañeros de pads y teclados todos. Bueno, cada vez que un nuevo sistema aterriza entre nosotros, un gatito nace en algún sitio del mundo en esta ocasión, y los que vivimos esta noble afición con la pasión con que lo hacemos, nosotros no podemos sino alegrarnos, ¿no?, de que la familia crezca. Yo imagino que coincidiréis conmigo al decir que, aunque los lanzamientos al final de software son los que mueven el universo videojuego, los de hardware son siempre puntos de inflexión, ¿eh? Porque todos los ojos, sean cuales sean nuestras preferencias en géneros y demás, recaen sobre el sistema de turno, ¿no?, para ver qué tiene que ofrecer a lo que ya tenemos. Bueno, pues en estos días, hablando de sistemas nuevos, hace su llegada triunfal PS Vita al mercado europeo. El viernes pasado Sony lo celebraba en Madrid con un fiestorro por todo lo alto, en el que uno de los nuestros, por cierto, tuvo un papel principal ahí animando al personal. Y así las cosas, la familia Sony crece y lo hace con esta nueva portátil que está llamada a agitar el mercado con sus ambiciosísimas características. Veremos lo que ocurre, el tiempo lo acabará diciendo, pero nosotros hoy tendremos un espacio reservado a la nueva consola de Sony y a lo que en estos primeros instantes de vida entre nosotros tiene que ofrecer. Y en estos primeros instantes de vida del podcast yo saludo a Bianca, que está por ahí. Muy buenas. Muy buenas, Juan. Aquí estamos una semana más, como tú dices, esperando el lanzamiento. El viernes en esa fiesta, pues la gente ya se le veía ansiosa. Y bueno, pues con más cosas para contar, porque hemos tenido un fin de semana bastante intenso. Cierto. Yo hacía una pequeña alusión ahí, aparte de ese fin de semana. DJ Nacho Ortiz, de reencarnación del DJ Tiesto, está por ahí. Yo le saludo. Oh, mezclador, maestro, ¿qué tal? Tampoco es para tanto. Por aquí ando. Antes de nada, gracias a Sony por dejarme cerrar la fiesta de PS Vita. La gente acabó contenta, sobre todo por ver a las chicas de la oficina y ver a Enrique y a Pepa y a Fran gozarlo manos arriba, mano alzada, como si fuese esto las mejores pistas de Ibiza. Así que de aquí gracias a Sony y gracias a todos los que se quedaron hasta el final y lo gozaron. Sí, señor, ahí estuviste animando al universo que se acercó a celebrar la llegada de PS Vita. Uno que se acercó al día siguiente por los madriles fue el que presento ahora. Últimamente se escaquea, pero parece que hoy está. Veremos si responde. Albert, ¿estás ahí o ya te has ido? ¿Qué es lo que sueles hacer últimamente? No, irme no me he ido. A ver, es que estoy viendo que estáis hablando de hardware nuevo. El hardware antiguo ya nos olvidamos de él. Claro, a ver, no es por nada, ¿no? Pero aquí habéis estado 4 años dando por saco con el tema de Wii. Y la última partida televisada que va a ver esta historia va a ser la mía ganándos a todos. ¿Eh? ¿Eh? ¿Te acuerdas de eso, Juanito? No he tocado una Wii desde que salió y ¡pum! Ahí, delante de todo el mundo. Las tres delante. ¿Y quién ganó la última? ¿Quién ganó? Eso iba a decir. Quiero que quede constancia, que tú igual te estás tirando aquí el moco y luego... Oye, que yo también gane, ¿eh? A ver qué pasa. Tanto machito y tanto musculito. Celebrándolo como cristiano, madre mía. Bueno, dejadme que salude a Mote, que también está por ahí. El hombre, muy buenas, señor. Muy buenas, Fran. Ay, muy buenas, Juan. Es un placer estar con vosotros una semana más. Programa intenso, Vita. Oye, ¿por qué os metéis con Vita si va a ser un punto de inflexión? Un puntísimo de inflexión. Va a ser la mejor consola de todos los tiempos, no. Diablo. Hemos dicho que el hardware supone un punto de inflexión, no Vita, que puede también serlo. Es que sois de bastante. Dicen algunos que va a ser hardware de transición. Fíjate lo que dicen las malas lenguas. Fíjate. Bueno, yo tengo confianza en esta nueva consola. Y hoy toca especial Vita, así que vamos a atender un poquito, ¿eh? Muy bien. Bueno, Salva no se nos une todavía. Igual luego se pasa, que está el hombre por ahí perdido, Dios sabe dónde, ha dicho que igual se nos unía. Así que si os parece, presento a Relaño, que sí que está como siempre, al pie del cañón. Muy buena, maestro. Pues muy buena, Juan. Aquí ya estamos ya prácticamente en el lanzamiento de la gran PS Vita. Acabo ya de leer la columna de Enrique, una columna, por cierto, muy, muy endulzada, muy edulcorada. Pero bueno, no es el momento ahora de ponerse a mirar en el futuro, hay que ponerse a mirar en el presente. Ya tenemos aquí lo que sin duda alguna es un auténtico consolón. Y bueno, hoy, o sea, el martes ya tendrán esto en las tiendas, así que esperemos que lo liberen cuanto antes y ya pueda escuchar este podcast con mi PS Vita en las manos. Oye, Relaño. ¿Qué pasa? Si los astros se unieran y aquí hubiera una desgracia, Dios no lo quiera, y mañana que sale la consola naciera tu hijo, ¿cómo emplearías el tiempo tú? Pues... Claro, bueno, es que es un follón, ¿eh? Mitad y mitad, hay tiempo para todo, hay tiempo para todo, hombre. Nada, la madre lo cuida bien, tú también. Bueno, chicos, dejad que siga presentando amiguitos. Está por ahí Enrique, yo creo, ¿no? ¿O qué? Correcto, Juan, por aquí ando y simplemente puede usar la Vita para grabar el parto. Sería el primer parto grabado con Vita y seguro que muchas revistas españolas que publican tonterías y sus secciones de noticias lo sacarían. ¡Ouch! Hay que ver. Ay, Dios mío. Espérate que se lo diga a mi señor Enrique. Espérate, te vas a enterar tú, hombre. Te vas a enterar tú. Otro que el fin de semana no lo vimos, me da la sensación de que él se lo estaba pasando también bien por otros lares, es Jabote. Muy buenas, tío. ¿Qué tal, Juan? Pues sí, vengo un poquito afónico, ya lo dije la semana pasada. Nos está pasando a todos. No iba a perdonar la fiesta de mi tierra, de Cádiz, los carnavales, y no pude estar con vosotros, os echo mucho de menos, os lo decía antes a Nacho, porque sabía que eso iba a ser un despiporre como siempre. Pero bueno, aquí estamos una semana más, vamos a ver qué tal le va Vita, vamos a comentar ahora un poco su catálogo de lanzamiento, supongo. Y yo sí soy de los que tiene esperanzas en que las ventas van a ir bien, aunque vamos a ver si se mantiene y sabe seguir funcionando y ser una consola que aguante durante todo su tiempo de vida. De Vita, sí señor. Bueno, dejad que cierre la ronda de presentaciones antes de que salude también a Dani, que hablaré. Saludando a Fran, que también está el hombre por ahí, a ver si suena como Dios manda, que últimamente arrastra problemillas microfónicos, tío. Habla. Son los problemas de conexión del sur. Estamos en África, prácticamente. Muy buenas a todos. Yo sí tengo fe en Vita. A mí la consola me gusta mucho. No tengo que esconder lo que es el hardware y lo que ofrece. Y yo espero que las cosas vayan bien y que consigan una buena colección de juegos. Pero tú, Fran, tuviste fe en Little Big Planet, ¿sabes? Claro. Bueno, yo, cada uno es como es. Claro. Yo soy una persona positiva y veo las cosas positivas. Y si una cosa me gusta, pues lo digo como es y ya está. Bueno, pues ahora sí me dejáis saludo a Dani, que es de recibo, lo hagamos. Date pendiente, tío, que después de este fin de semana cualquiera sabe qué puede pasar hoy. Bueno, hoy espero que estén todos de capa caída tras este finde. Yo también tengo fe en PS Vita, por eso llevo 6 meses ahorrando, así que nada, esperar a mañana. Acuérdate los dedos en sábado. Bueno, chicos, pues todos presentados, salvo que, como digo, se presente luego Salva más tarde. Si eso ocurre, ya lo presentaremos, le saludaremos y demás. Nos ponemos a trabajar con todas vuestras preguntas en el Retro Podcast. Vámonos. Retro Podcast. Bueno, bien, Cap, pues cuando quieras, te dejo que nos comentes un poquito qué nos ha ido diciendo la gente estos días, que están estos deseando contestarles. Pues nada, comenzamos de la mano de Matrix MGC. Acerca del juego indie Tear Stare, ¿qué impresiones podéis dar sobre él? ¿Llegará subtitulado al español o se puede seguir bien el argumento con un mínimo de inglés? Esto hay que decir que, Albert, esto tenía que haberlo analizado César, ¿eh? Y vamos con retraso, ¿eh? Porque al chaval se le ha roto el ordenador y mira, nos ha dejado ahí un poco colgados. Pero bueno, ya que tú también le has dado, tírale. Me extraña mucho que no me digas que voy a analizar Fran, porque estoy seguro que él también va a poder aportar algo. A mí me hubiera gustado hablar ampliamente de este título, pero bueno, lo mencionamos aquí. Si un caso yo me minuto y luego me explayo un poco más. Punto número uno, las preguntas directas que tú haces. El inglés está en inglés, no está subtitulado al castellano y el inglés es denso. Y cuando digo denso, es realmente denso. Y bastante complejo, complicado. O sea, es para tirar, si no contas demasiado el idioma de Shakespeare, tirar de diccionario. Aún así, sobre el juego, yo lo dije otro día en Twitter, a mí me parece una auténtica maravilla que, ya sea una compañía indie, sea quien sea, se atreva con propuestas tan transgresoras hasta el punto de que yo creo que Tear Stare no se puede ni catalogar como juego. Yo creo que no es un juego. Sin embargo, la forma tiene de plasmar la narrativa en el sector del videojuego, creo que sí es revolucionaria y creo que por los 6 euros que vale, nadie debería perderse, pues eso, esa experiencia en la que lo único que hay que hacer es seguir una historia y andar por una isla desierta en un entorno, yo diría, de los más inmersivos que recuerdo en muchos años. No sé, Fran, no sé si lo has probado o lo has seguido de cerca, pero a mí me parece una verdadera pasada lo que han conseguido. Ya te digo, más allá de que como juego, es que no es un juego. No hay enemigos, no hay armas, no hay puzzles, no hay nada. Es simplemente seguir una historia y sumergirte en ese mundo. Muy bien, Joaquín Relaño. Sí, señor. Bueno, seguimos con Santagar, que después de una semana nos envía una pregunta. Capcom ha registrado recientemente Darkstalkers. ¿Creéis que existen posibilidades de que aparezca un nuevo título de esta saga en las consolas actuales y con la próxima generación que tiene que llegar en breve? Pues es algo que Yoshinori Ono lleva diciendo prácticamente desde que anunció Street Fighter 4, así que yo creo que acabará llegando. Lleva, digamos, dándole la hamburga a Capcom con el tema ya varios años, y yo creo que al final acabarán dando su brazo a torcer. Hay que tener en cuenta que Yoshinori Ono ya hizo lo mismo con Street Fighter, estuvo varios años a ver si los jerifaltes de Capcom conseguían dar la luz verde para devolver Street Fighter, y lo devolvió, vamos, al trono de los juegos de lucha. Y yo creo que con Darkstalkers acabará pasando lo mismo. Si bien no es un juego tan famoso como Street Fighter, no lo fue durante los 90, pero oye, tiene su público y yo creo que será el siguiente proyecto. Seguimos con Homer Simpson. ¿Qué esperáis de la peli Twisted Metal? No sé cómo acabará la cosa viendo casos similares, pero seguro que a ti te entusiasma la idea, y es que esta pregunta va para ti, Relaño. Pues sí, me entusiasma, aunque tengo miedito al respecto, porque todo el mundo sabemos que películas sobre videojuegos, en la actualidad solo hay una decente, que es la de Silent Hill, todo lo demás basura o pasable como mucho. Pero bueno, yo creo que, oye, si se mantienen fieles a la estética del juego, esa estética oscura y retorcida, como dice el propio título, pues quizás acabaría saliendo algo potable. Otra cosa es que luego llegue la película a Europa y como ha pasado con el juego, no lo acaben censurando, pero vamos, de momento yo desde luego iré a verla, eso está claro. Bueno, eso creo que lo teníamos claro más de uno. Seguimos con Billie Jeans, que tiene una duda de qué pasa con los DLC que se prometieron para Dark Souls. Y nos pregunta, ¿sabéis algo de una posible fecha para el lanzamiento? Vale, pues a nivel de DLC de Dark Souls, primero se dijo que no iba a tener DLCs, después se dijo que sí, y finalmente parece que se filtró una especie como de calendario de lanzamientos en el que se fijaba un DLC pues para el primer semestre de este año. Entonces, a falta de anuncio oficial, yo apostaría por abril, marzo, finales de marzo, para un descargable del juego. LCDZ nos pregunta, ¿le pasará lo mismo a Anarchy Reigns que a Asura Wrath? ¿Te decepcionará tanto? ¿Tendrá demo también para poder descargarlo como hizo con Asura Wrath? Pues vamos a ver, son juegos muy diferentes. Lo cierto es que Asura Wrath es verdad que, bueno, que ha decepcionado un poco, sobre todo a los que éramos un poco más críticos con el estilo de juego, de jugabilidad más que nada. Pero Anarchy Reigns es muy distinto, es un juego que se basa en acción multijugador online, que a mí me recuerda un poco a Mad World de Wii. O sea, se nota que el estudio que está detrás es el mismo. Entonces no tiene nada que ver con la historia anime ultra exagerada que cuenta Asura's Wrath. Digamos que esto va a ser acción un poco más tal y como la conocemos, solo que sí que también tiene pues mucho espectáculo visual, mucho elemento japonés y una estética muy suya, pero no se parece. Y no sabría decir todavía si va a ser una excepción igual. A mí Asura's desde el principio me llamó por la estética. Me gusta, pero reconozco que tiene muy poco a nivel jugable. Es una propuesta súper rara, es como un manga anime interactivo y los niveles pues están muy limitados, eso es cierto. Y creo que en las reviews que salgan esta semana, que el juego sale a la venta el viernes, yo creo que va a haber críticas negativas en ese aspecto. Pese que digo que a mí me encanta la estética, me encanta el estudio, me encanta la idea y me encanta el protagonista. Yo creo que este juego a Mote le gustará, como le gustan tanto los juegos cargados de escenas cinemáticas al estilo Metal Gear, sí. Estoy seguro que se lo acaba pillando. Cae, ya lo pre-reservé hace 3 meses. Bueno, LCDZ también nos manda otra pregunta y nos dice, me gustó bastante la demo de The Darkness 2, ¿me recomendáis que antes juegue al primero? Ocurre que también jugué en su época una demo de la primera saga y no me gustó tanto como este segundo, me pareció menos dinámico y con menos acción, ¿por cuál me decido? Pues ahí lo tienes, si le ha gustado más la estética. Sí, es verdad que el primero era menos dinámico quizá que este, ¿eh? Este es que es frenético a más no poder. Si le ha gustado más la estética de este, cree que el ritmo de juego le gusta más este, no es necesario que juegue al primero, puesto que The Darkness 2 tiene ciertos momentos de flashback o explicaciones de cómo fue el primer capítulo. Ya sabéis que han pasado bastante tiempo entre uno y otro, y entonces pues está muy bien hilado y además es un producto... que sí, que es un poquito diferente. Así que si la demo le gustó más, adelante. De todos modos, por el precio que está el primero, yo recomiendo que lo pille, porque francamente es una apuesta segura. Sí, totalmente de acuerdo, Mote, porque no era para nada mal juego y además, bueno, la base es exactamente la misma. Bueno, no quiero que os tiréis aquí al cuello porque ya os veo venir con el siguiente nick, el empalador. Me encanta. Oh, qué grande, qué grande. Qué perfecto, qué sublime. Nos pregunta, ¿en qué región de Tamriel creéis que se ambientará el próximo The Elder Scrolls? Bueno, Fran, yo pienso que si Hammerfell y High Rock fueron para Daggerfall, Skyrim fue para Skyrim, Morrowind para Morrowind, Cyrodiil para Oblivion, queda poco. O sea, queda la isla de Somerset. ¿Qué más queda? Queda Valenwood y creo que queda la Black Marsh y no sé qué más. Yo personalmente creo que ya es hora de dejar Tamriel. Yo creo, además, algunos libros ya apuntaban, unos libros que había en Skyrim ya apuntaban a ciertas expediciones a Akavir, a un nuevo continente, que es la Cuna de los Dragones, y yo creo que sería interesante la Cuna de los Dragones, tiene una serie de cosas muy interesantes que pues, se pueden explorar por ahí, y yo creo que la posibilidad de que dejar el continente y explorar otras tierras está ahí. Pero si no, seguramente sería en la isla de Somerset, que por lo menos es la que abre mayores posibilidades por su geografía, por su tipo de... por sus habitantes, porque lo demás es demasiado localizado. Seguimos con el comemente, que al parecer lleva un año sin enviar ninguna pregunta, pero que tiene una duda que le atormenta tanto que espera que vosotros se la solventéis. Sabiendo que se anunció la edición en físico de coleccionista de Alan Wake para PC, me pregunto si llegará a España en marzo, cuando se fechó, y si se quedará sin llegar, pues en Amazon británico ya está para reservar. Correcto, ya se puede reservar en tiendas internacionales. Aquí en España de momento, salvo noticia última hora, no tiene distribuidor. En cualquier caso, lo puede encontrar en Steam a un precio muy asequible. Y por cierto, hablando de Alan Wake PC, resulta que la edición en 48 horas se ha convertido en un producto rentable que ha cubierto tanto el coste de marketing como el coste de desarrollo, lo cual demuestra que los juegos en PC, cuando son bien hechos, funcionan comercialmente. Sí, hombre, y al fin una alegría para este auténtico juegazo, ya que en Xbox 360 no le fue tan bien la venta al principio. Ahora que ha salido en PC, parece que está teniendo el éxito que merece. Y respecto a la edición coleccionista, no he visto todavía la de PC, pero vamos, si se parece a la de Xbox, que es la que tengo yo, con ese libro bastante interesante, le animo a que se la pille sin dudarlo, aunque no vaya a salir aquí en España. Seguimos con Delos con una pregunta muy directa. ¿Creéis que este será al fin el año de Final Fantasy versus 13? Yo creo que no. No, yo creo que el año que viene. Final Fantasy versus 14. Principios del año que viene, ¿no? Principios del año que viene tiene toda la pinta. A no ser que el E3 nos dé otra sorpresa y nos ponga una fecha. Pues nada, seguimos con Dimil. Ahora que has... y es una pregunta para Nacho. Ahora que has tenido la oportunidad de probar el Sleeping Dog, ¿sinceramente piensas que hay que darle una oportunidad? Y por otro lado también nos pregunta, estoy dudando entre el escape plan y el Standard de la Vita. ¿Me podéis resolver la duda? A ver, la primera sobre Sleeping Dogs, anteriormente conocido como True Crime Hong Kong, decir que si te gusta el género, tiene cosas muy muy chulas. Vamos, yo estuve jugando una mañana entera a 6 misiones, de las cuales creo que en el texto primero que publicamos van 3, habrá otro al mes que viene, y deciros que a mí como sandbox me ha parecido muy chulo, la ambientación me ha gustado mucho. Todo lo que son las misiones secundarias, hay una gran cantidad. La historia principal, pues ya sabéis, es el policía infiltrado en las triadas para sacarlas o para tumbarlas desde dentro, y tiene todo, todos esos detalles, toda esa atmósfera, todas esas escenas sacadas directamente de las películas de acción de Hong Kong. El sistema de combate me ha gustado mucho, es parecido al de Batman Arkham City, y la verdad es que yo como fan de los sandbox le daría una oportunidad. Eso sí, a ver cuándo sale, porque sabemos que tiene a GTA V amenazando y cuando se trata de Grand Theft Auto, los aficionados del género no ponen interés en otra cosa, y ya lo sabe bien Saints Row, que le tocó vivirlo con Saints Row 2. Sobre Escape Plan o Super Stardust, decir que pues el Stardust pues lo hemos visto en otras plataformas. Es un juego que, bueno, es simplista, son formas geométricas y muchos colores y en una explosión de pues casi de fuegos artificiales. Hay que decir que es flipante lo bien que responde al control con los dos analógicos. Yo creo que es prácticamente la mejor versión que hay del título, aunque claro, si te compras una portátil nueva, pues y más como PS Vita, que es un maquinón, pues quizás no quieras ir a por un juego tan básico como Stardust. Quizás Escape Plan, que es una apuesta diferente, súper llamativa, ¿no? Lo hemos visto todos cuando se anunció, lo vimos también en la Gamescom. Nos gustó mucho, de hecho también está en mi lista, y bueno, la elección es bastante diferente, pero yo me quedaría con Escape Plan. Seguimos con Emperador Silan. ¿Creéis que 2 años de desarrollo son suficientes en una secuela para que haya un salto cuantitativo y cualitativo? Recuerdo Mary Podcast en los que afirmabais que sí. En cambio, a mí me parece demasiado poco y creo que con ese tiempo solo terminan haciendo meras expansiones del juego original. ¿Qué decís, chicos? Hombre, en 2 años lo que da tiempo es a utilizar las mismas herramientas, el mismo motor y ampliar contenido, ¿no? Estaremos hablando de que mejoran cuantitativamente. Cualitativamente, a no ser que estés hablando que el juego original o la primera parte o el que estás arrancando la diferencia aparece en el primer año de generación y el siguiente aparece pues cerrándola 5 años después, pues difícilmente puede haber un salto cualitativo. Difícilmente pueden cambiar pues esos contenidos para mostrar un nivel siguiente, ¿no? Creo que el margen sería ese, o directamente pasar a otra generación. Habría que premiar un poco, habría que darle un poco de bola a la gente que ingenia la propuesta jugable en sí. Es decir, a mí que en 2 años no tengas a ningún tío allí que le diga, oye, y si hacemos esto no puede ser divertido, que al fin y al cabo es en lo que están los videojuegos. Lo decíamos antes, hay propuestas indie que no tardan ni muchísimo menos 2 años en desarrollarse. Ahí tenemos el caso de Mojang, que el tío hace cada 2x3 sesiones de 48 horas programando y saca juegos divertidos. Oye, 2 años para propuestas jugables divertidas, dan, ¿eh? Obvio, sí, comentaba a nivel técnico. Claro, a nivel técnico se refería a títulos de mayor entidad, no a títulos que se programan desde el garaje, sino a títulos más gordos. En cualquier caso, 2 años sí, lo que sí quedan es para empeorar algunos juegos. Eso sí, que parece difícil, ¿no? Cogemos a Dynasty Warriors, por ejemplo, y es muy difícil hacerlo peor, ¿no? El primero era mejor y cuanto más adelante en las entregas, peor. Es curioso esto. No, hombre, no. El 6 fue bueno, pero fue malo, pero bueno, con el 7 ya... Ya hicieron algo un poquillo mejor. Hombre, yo creo que depende de la situación, tal y como ha dicho Nacho. Si es una secuela o algo de lo que ya tienen listo el motor, la historia, los personajes y todo, pues con 2 años tienes más que suficiente. Ahora, claro, si te vas a por una licencia nueva o quieres hacer un juego que revolucione lo que se hace anteriormente, pues con 2 años no te llega ni de lejos. El ejemplo más claro de esto quizás sea Bioshock. O sea, un Bioshock 2 lo puedes tener listo en 1 año o menos, porque lo único que tiene que hacer es seguir los mismos pasos. Ahora todo un Bioshock Infinite, en el que prácticamente se resetea todo desde cero, pues ahí necesitas tu tiempo, obviamente. Seguimos con Shonen 92. ¿Se sabe algo del modo historia de Naruto Ultimate Ninja Storm Generation? Porque por lo que he podido leer, solo salen los modos online y los personajes. Bueno, el modo están, digamos, lo que se va a dividir va a ser el modo online, el modo versus, y luego va a haber modo historias que van a definir, digamos, van a ser arcos argumentales de diferentes personajes, como Sasuke, Naruto de joven, Naruto de mayor, Minato. Esa va a ser la estructura del juego realmente. Y luego coleccionar muchos objetos, coleccionar vídeos, desbloquear personajes, y digamos, el juego va a estar estructurado a raíz de ese modo de juego. Vamos terminando, venga. Pues sí, llegamos con la única con la última Yes de Nana, Kirok 7. Hola a todos, llevo bastante tiempo con Super Street Fighter 4 y estoy pensando en actualizarlo a la arcade edición, sobre todo ahora que me he vuelto a enganchar. ¿Merece la pena que lo haga a estas alturas? Y por otro lado, también nos pregunta que el otro día jugando, pues su dedo pulgar acabó sangrando. Y quiere también que le recomendéis pues algún buen arcade stick que no excesivamente caro, pues para dejar de sufrir estos pequeños incidentes. Rápidamente, y creo que ya lo hemos comentado varias veces sobre el stick arcade, puedes encontrar sticks bastante baratos, desde 40, 50, 60 euros, pero yo no los recomiendo porque también he pasado por ahí y al final me han durado 2 meses, 1 mes y han acabado rompiéndose, sobre todo la palanca y los botones. Y yo, desde que probé los Tournament Edition de Madcap, no quiero otra cosa. Directamente estás hablando que son componentes Sangwa, los mismos de los salones recreativos japoneses, que es bastante cómodo y que, bueno, tienes los botones necesarios para poder hacer todos los combos de forma súper cómoda. Así que yo lo digo, yo me quedo con los Tournament Editions de Madcap, aunque sean bastante caros y ronden los 140-150 euros, pero es una inversión que vas a tener para todo lo que es el ciclo de vida del juego. Y sobre la Arcade Edition de Street Fighter 4, por supuesto, no sé a qué estás esperando. Hombre, yo también le diría a este oyente que se tomara las cosas con un poco más de calma. Eso de sangrar los pulsares, madre mía. Hombre, pero yo le diría que con el Arcade Stick no le va a sangrar el pulgar, pero los dedos índice y corazón de hacer de los target combo de darle, pues también vas a tener, te va a salir callo seguro. Oye, precisamente ahora con el Street Fighter por Tekken van a salir un par de arcade sticks bastante interesantes. Yo también le recomendaría que le echara un vistazo. Son caros, pero es que realmente no merece la pena comprarte dos. Sí, es que es lo que tú has dicho. A lo mejor te compras uno de 40, se te rompe a las 2 semanas y estás comprándote arcade sticks más malillos y haces cuenta y es que te sale por lo mismo que uno bueno. Bueno, pues antes de que pasemos al debate, bien, que hacemos un primer contacto con el resto de mensajes, ya no preguntas, aunque alguna me imagino habrá por ahí, pero en otra clave. Sí, la verdad es que hoy vienen bastante en clave de todo, y es que evidentemente la fiesta del fin de semana ha dado bastante que sí, de sí, y si no solamente tenéis que ver mi voz. Empezamos con Valery Link. Menudo campo de... bueno, Dani, prepara los pitidos en el Pixel de hoy. Guillem, menos mal que al salir Bianca Romano medio ha salvado la cosa. Nivelungo dice, Mary 4 estaba en la lista de mis webs favoritas, pero como del Servet se cayó de mi lista. Cargrato, nada, hemos pasado del tema de la censura al tema del alcohol a punta pala en todos los episodios del Pixel. Bueno, pero tan dura fue no la fiesta de Mary 4. Pero eso es falso. Era fumo de pomelo todo. Sí, fumo de pomelo. Pero es que Coca-Cola, la gente le da por hablar porque, a ver, agua, Coca-Cola, Fanta de limón y Fanta de naranja, no había más. Agua oxigenada, agua oxigenada. Te voy a decir una cosa que se acuñó aquí hace unos cuantos años. Beber zumo de piña no es cosa de hombres. Ahí. Bueno, seguimos. Nel 2. Si mis amigos me dicen que me parezco a Relaño hablando, ¿es un halago? Va, yo me lo tomo. Por supuesto que es un halago, por supuesto. Faltaría más. Nos dice Relaño más. Tiene un toque a el suave. ¿Os habéis fijado, no? ¿Os acordáis del suave? Outlo voleibol, outlo golf. ¿Cuando habla? Sí, un toque así latino raro. Sí, ya tú sabes. Sí, iba a decirle eso precisamente, ya tú sabes. Bueno, nos dice que va, que él se lo toma muy bien y que además le encanta Motorstrom. Y por último, Teo GT500 nos manda un saludo a todos, pero en especial a Nacho, que hoy fue tío. Y nos ha dicho que, bueno, pues nada, le felicitemos desde aquí. Gracias, ya soy tío. Y ha dicho que un mando al crío ya. Sí. Por cierto, bueno, que la operación bien, el implante se ha fijado sin ninguna incidencia y todo fantástico. En fin, antes de que pasemos a debatir, que como decía ya estamos ahí, tenemos que recordar que hoy lunes, bueno, es día de grabación del podcast, para vosotros ayer, publicamos la noticia de que MeriStation va a ofrecer a 200 privilegiados la posibilidad de disfrutar en exclusiva de un acceso a la beta de Diablo 3, ya sabéis, esperadísima tercera entrega del juego de Blizzard. Digo, la noticia está por ahí, chicos, si accedéis a ella, si hacéis un comentario, luego el equipo de la revista, Nacho, apostíllame ahora, que creo lo vas a concretar todos los detalles, elegirá los 200 afortunados, ¿no es así? Pues así de fácil, simplemente nos tenéis que decir que por qué esperas con ansia Diablo 3 y contarnos un poco de tu trayectoria con los dos capítulos anteriores. Y decir que lo hemos publicado ya al mediodía, bueno, ayer al mediodía, y prácticamente han sido pues 12 horas, hemos llegado casi a los 900 peticiones. Decir que no son 200 betas, Juan, son 199 porque Guillem me ha quitado una. Así que... Madre que parió, ponente. Sí, sí, desde luego esto es una cosa. Yo este hombre, espero ver cuando se le acaba el estatus este que tiene de semigloria, ¿eh, Albert? Mira, que de todas formas a los 800 restantes a los que no les va a tocar... podéis contactar conmigo con Motenai, ¿eh? Y nosotros negociamos un precio cosa justa y ahí tenéis vuestra meta, ¿eh? No, coño, hacemos streaming de vídeo, euro el minuto. El viernes bueno, se cierra el caso, hasta el viernes hasta tienen tiempo de darle. 30. Bueno, pues eso que dice Nacho. Hasta el viernes, chicos, no dejéis pasar la oportunidad y nosotros no dejamos pasar ni un segundo más. Nos vamos a debatir. A debate. Bueno, al principio del programa ya lo decíamos, esta semana el foco, ¿verdad? Las miradas recaen sobre la puesta de largo de PS Vita en Europa, evidentemente, ya llevamos un tiempo haciendo comentarios de la consola de todo tipo, según iba apareciendo los diversos mercados, sus anuncios y demás, pero ahora ya por fin está entre nosotros. Me imagino que muchos de los que estáis oyendo el programa la debéis tener ya en las manos, igual hasta estas voces salen de sus entrañas en estos mismos instantes. Y nosotros queremos enfocar estos primeros minutos del programa hablando precisamente de su lanzamiento, sobre todo del catálogo, ¿no? Vamos a intentar enfocar el debate de esta manera. Vamos a hablar del lanzamiento de la consola, pero a través de su catálogo. Estos primeros juegos que la acompañan, sabéis que siempre se miran con lupa los títulos que vienen en esa primera jornada junto con el lanzamiento del hardware. Y sobre esos primeros títulos y lo que nos han parecido, ya tenéis análisis en la revista y demás, van a verse en los siguientes minutos del podcast. Cuando queráis, le damos caña al asunto. Pues poniendo un poco en situación a todo el mundo, llevamos ya publicando análisis, creo que ya son pues 7 días, creo que hace hoy. Hemos tenido ocasión de analizarlos en dos vitas. Hemos estado Fran y yo ahí haciendo uso de las máquinas junto con otro compañero nuestro de Madrid. Y decir que primero, lo que más ha llamado la atención ha sido que de los títulos que hemos analizado, creo que han sido 6, 5 comparten la misma nota. Ya es casualidad, pero vamos, nosotros no tenemos inconveniente en repetir notas y pensamos que es lo justo. Y en este caso, pues tenemos a Ultimate Marvel vs. Capcom, tenemos a FIFA, tenemos a Uncharted, tenemos Wipeout y tenemos a ¿quién más tenemos? A Ninja Gaiden Plus. Ninja Gaiden Sigma Plus con puntuados con 8. También tenemos Lumines Electronic Symphony con 9, que tiene pues bastante mérito que un Lumines pase por delante a todos estos juegos, ¿no? Es decir, que de toda la jornada esta que hemos analizado, la tónica es que son grandes juegos, son grandes conversiones, visualmente muy, muy buenas. Y vaya, pensamos que de momento es la nota, pero también decir que hemos empezado analizando lo mejor para ir bajando un poco el listón, ¿no? Así que confío en que los títulos que vienen detrás pues no van a repetir tanto el 8. Claro, o sea, es que falta analizar Reality Fighters. Bueno, Reality Fighters, que a mí me ha sorprendido negativamente la crítica del análisis que publicó IGN, que lo puntuó con un 4, 4.5. Y que me parece que ha ido a degüello el review. Creo que el juego no merece una crítica tan ácida y tan fuerte como la que se ha hecho desde prensa americana, ¿no? Que vale que no es el desarrollo de Novarama, no es una apuesta multimillonaria, pero no creo que sea para cebarse de esa forma. Yo desde luego tengo que subrayar que Sony ha hecho muy bien las cosas al respecto, porque no recuerdo en muchos años un catálogo de lanzamiento inicial como el que tenemos delante. Muy bueno. Hay donde elegir, pero vamos, incluso hasta media docena de juegos, a poco que te gusten dos o tres géneros, puedes elegir perfectamente sin el más mínimo temor a equivocarte. O sea que para empezar, no podía haber sido mejor. Yo creo. Respecto a los juegos en sí, además de estos que habéis comentado, yo tengo muchas ganas de probar el Shinobi 2 de los creadores de Tenchu y también el Motor Store RC, ahora que parece ser que sí, digamos un título solo descargable por unos cuantos eurillos para seguir del paso, y lo veo bastante bueno para pasar un rato entretenido. No es el único descargable que se va a estrenar con la consola, va a haber muchos otros más, o sea que ya te digo que la variedad está asegurada. Yo creo que has dado el clavo en que creo que es un catálogo de lanzamiento en el que se abarcan, yo diría, todos los géneros posibles. Es decir, si te gusta la lucha, bueno, tienes Ultimate Fighters, tienes Marvel vs. Capcom, o sea, tienes para elegir. Que te gustan las aventuras de acción, tienes Uncharted, Ninja Gaiden. Que te gustan los juegos de puzzles, como decías, tienes Lumines, o el que me voy a comprar yo, seguro, Escape Plan. Es decir, parecía cuando se anunció que todo se centraba en Uncharted, era, digamos, el estandarte, oye, un Uncharted en una portátil. Pero es que yo te lo digo sinceramente, yo voy a ir mañana por la consola y del último modo que me acuerdo es de Uncharted. Es decir, veo un catálogo muy amplio. Tenemos Fórmula 1, tenemos FIFA. Así que, como decía Nacho antes, es posible que ninguno de ellos, salvo el caso de Lumines, sea rompedor. Estamos hablando de grandes juegos, de muy buenos juegos, juegos con 8, es decir, juegos de calidad sobrada. Y bueno, creo que el catálogo de inicio es muy completo. Hay un juego para cualquier tipo de persona. Y Bueno, además, que han llegado al ver juegos que ya están contrastados su calidad sobresaliente en ediciones anteriores, o sea, por ejemplo, Rayman Origins o FIFA, que al fin y al cabo es una conversión de los FIFA de consola y funcionan perfectamente en Vita, que eso sí que es una buena noticia, ¿no? Ya sabes que cuando un juego llega a portátil, pues llega muy recortado, llega que cambia un poco la jugabilidad, cambian los gráficos y realmente la máquina parece ser que se está portando como se prometía. Aquí yo creo que la ventaja que ha habido en este lanzamiento de consola es que, como se decía desde un principio, la potencia bruta de PlayStation Vita, pese a ser inferior, está muy a la par, ¿no? A las consolas que hay hoy en día sobre mesa, a las que están ya totalmente instaladas, y eso ha facilitado muchísimo a las compañías. Oye, no tenemos que ingeniárnoslo aquí para intentar meter esto en esta consola portátil, como pasó en el caso de Street Fighter 4, para Nintendo 3DS. No, es que nos cabe casi enterito, tal cual. O sea, entonces ha sido muy fácil, porque como dices tú, portar FIFAs, portar Fórmulas 1, portar Marvel vs. Capcom y demás. Yo creo que, de todos modos, estoy de acuerdo con lo que decía Fran. Yo pienso que uno de los mejores juegos que sale es Ninja Gaiden, no solamente porque el género me gusta, sino porque pienso que hacen falta más juegos de este calibre. Y ahora que tenemos dos sticks en una consola, quiero decir, dos sticks bien implementados, no como el Transformer Frankenstein de 3DS, un título de estas características le hace muy, muy, muy, muy buen favor a Vita. Es cierto que a lo mejor no luce tan bien como Uncharted, porque realmente es una adaptación de un juego que ya existe, pero francamente la fluidez se nota que estamos, que la máquina lo mueve sobradamente. Esto es un juego con mayúsculas y difícil, de los de antes. O sea, si, a pesar del nuevo modo de dificultad ese que es un poco lamer, pero es igual. O sea, si queréis un juego que os pueda durar bastantes horas, que sea un reto y que realmente valga la pena, Ninja Gaiden Sigma Plus es sin duda el título al que debe acompañar vuestra consola de lanzamiento. Vamos, para ahí. Bueno, pues yo, perdonadme que sea un poco la voz contraria aquí, pero no me voy a pillar Vita de lanzamiento. Como bien decía en la columna, a mí, no solo Vita, sino también Nintendo 3DS me parece pues una generación portátil de transición y no quiere decir que no me vaya a comprar la consola, pero vengo curado en salud de lo que pasó con 3DS, con su posterior rebaja de precio y prefiero, no sé por qué, prefiero aguardar hasta el mes de junio. Está poco después del E3 para ver qué pasa. No es mala estrategia, Enrique, que ya sabemos que este 3 va a venir muy reforzado de juegos de Vita de cara al otoño. Precisamente a Vita le falta, no le falta, tiene un catálogo de lanzamiento bueno, tiene un catálogo de lanzamiento que funciona seguramente en Occidente, no en Japón, y tiene pues una cantidad de servicios y una cantidad de opciones pues muy importantes. Vale, como estaba diciendo en la columna, yo creo que vale el precio que cuesta. El problema es que posiblemente le falte un repunte con un catálogo de juegos mucho más interesante. A mí Uncharted, pues brutal a nivel de saga, a nivel de franquicia, pero no creo que este Uncharted sea un Uncharted 3. O sea, le falta algún título de peso que yo diga. O sea, le pasa lo mismo que a Nintendo DS, que ha empezó a sacar juegos en noviembre, o sea. Sí, yo por ahí creo que estoy de acuerdo. El catálogo, bien que es surtido, es bastante amplio para el lanzamiento de una portátil. Tiene juegos de gran calidad, como los que hemos ido comentando, pero es cierto que le falta el juego franquicia, ¿no? Decir, no sé, sale y automáticamente es este, es el auténtico juego que hace que la consola justifique la compra, ¿no? Me compro Vita porque pum, porque esto no lo voy a ver en ningún otro sitio, ¿no? Creo que ahora hay grandes juegos, pero no está ese triple A que automáticamente te venda la consola. Y creo que vamos a tener que esperar bastante. En el caso de 3DS hubo que esperar varios meses, pues esto, para hasta que Zelda, Mario Kart y demás, porque Nintendo tuvo que ponerse las pilas precisamente por eso. Según lo veo, creo que está así. Que no se quiera comprar la consola de inicio, bueno, es respetable, pero vaya, se pierde un catálogo bastante potente de pero de Nacho, esos juegos... Sony... Sony nunca se ha caracterizado históricamente por sacar uno de esos bombazos que dices tus referentes en sus consolas. Si te fijas, a ver, lanzamientos con ese bombazo que hace historia, creo que hay dos, tres casos. Tenemos Mario 64 con Nintendo 64, tenemos Halo con la primera Xbox y no sé si vas a poder recuperar algunos. Sony, si te fijas, el lanzamiento de PlayStation 1, pues bueno, Ridge Racer, Tekken y demás... Bueno, el de Play One, el de PlayStation original, creo que fue muy, muy, muy potente, ¿eh? Bueno, PlayStation, bueno, lo que decía, PlayStation 2, un Tekken Tag, es decir, wow, y poca cosa ya más, y de PSP, ¿qué te voy a contar, Nacho? Que tú y yo nos trajimos de Japón PSPs con el Acid, ¿sabes? No, nos trajimos el Re-Race, nos trajimos Darkstalkers y el Acid me tocó, y Motelay se trajo Metal Gear Solid Acid. El Acid fue... Bueno, en fin, me callo. Sí, en japonés te lo pasaste muy bien, ¿eh, Mote? Magnífico, vamos. Pues yo... a mí la línea... Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Albert. Es complicado que una consola aparezca con un juego... Claro. Rompedor de principio. El catálogo que tiene ahora mismo a mí me gusta muchísimo porque es variado y tiene un poco para todo. Tiene conversiones directas, pero tiene, por ejemplo, Ultimate Marvel vs. Capcom, que a mí me gusta muchísimo jugar en portátil. Yo soy, para juegos de lucha, soy más... No soy... Me gusta jugar en portátil, siempre me ha gustado, porque no soy muy en plan como Nacho, de torneo y de juego online. Y me encanta tener ese juego para poder disfrutarlo en cualquier momento, para echarme unos combates y disfrutar de una conversión prácticamente perfecta. Uncharted está muy bien, ya lo analizamos. Lumines es fantástico, vale que quizás no tenga el estatus de juego de AAA, pero Lumines es un juego maravilloso, con una banda sonora de lujo, que realmente merece mucho la pena. Quizás no sea el juego que vaya a vender la consola, pero es un juego fantástico para poder disfrutar de ella. Y luego, por ejemplo, hay unos juegos que todavía no hemos analizado, pero está Rayman Origins, es una conversión, pero al ser una conversión de un juego tan fantástico y con esos gráficos y al verlo en la pantalla de Vita, va a ser una experiencia que creo que para cualquier amante de las plataformas va a merecer la pena. Es el juego que mejor nota tiene ahora mismo Metacritic, ¿eh? Rayman es un juegazo y yo creo que la versión, por lo que he visto, va a cumplir porque va a ser prácticamente impecable y va a resaltar. Entonces, esos mundos coloridos con la pantalla OLED, la verdad es que se va a sacar partido. Entonces, a mí el catálogo me gusta por el conjunto, digamos, lo que más me sorprende de estos primeros juegos. Un título que a mí me llamó mucho la atención ya en el Tokyo Game Show ha sido Army Corps of Hell. Y no es un título que vaya a romper porque gráficamente va justito, pero es súper divertido, mezcla estrategia y acción, es un poco mezcla de Pikmin y Patapón, por decirlo de alguna forma, y me gusta porque transmite una atmósfera de lo que es el infierno y la interpretación que se hace en el mundo del heavy metal de él, que vaya, sería un título perfecto para Jack Black, o muy en la línea de Brutal Legend, en otro registro completamente diferente, pero me ha parecido muy cuidado en la banda sonora, muy divertido en el humor y aceptable, porque gráficamente, repito, es muy muy justo y tiene varios fallitos, ¿no? Por ejemplo, los escenarios muy, muy vacíos. Pero bueno, si quieres probar algo diferente y lo acabas descargando, que sale más barato, pues es una opción divertida también. Yo a mí no me quiero olvidar de un juego que todavía no hemos analizado, pero que lo haremos lo antes posible, que es Super Stardust Delta, Sí, lo que decía antes en Retropod. sí, la versión de Vita, por lo que he podido ver, va a merecer mucho, mucho la pena para los que les gusten los shoot'em up con doble stick. Y creo que va a ser uno de los juegos, una de las sorpresas, digamos, de este catálogo, Sí, pero inicialmente. es lo que decía yo antes, ¿no? Que un Super Stardust en una Vita, bien que es lo que era el control analógico, es un bombazo para este juego y seguramente sea de las mejores versiones de todo lo que llevamos de Stardust. Pero no sé, para mí comprarme una Vita y comprarme este título, pues no sé si me llamaría demasiado como primera opción, desde luego, ¿eh? Igual luego, pues si sale a precio reducido y demás, pues sí que me lo compro, pero después de tenerlo en el iPad y demás, uf, pues no lo sé. Creo que hay que mencionar también los cambios que ha habido a última hora, como decidir el formato en que llega Gravity Rush y bueno, Unity 13 y Motor Storm RC, ya habéis visto que están pasando como un poco tapados, también porque bueno, no salen exactamente el día de lanzamiento, Unity pero 13 no me termina de llamar mucho, ¿eh? a mí tampoco me llama nada, no sé por qué, yo lo pude probar y no sé si era una mala demo o qué, pero me parece un juego muy aceptable solo, que no tiene nada, nada, nada de especial. En cambio, Pero Gravity Rush sí. sí, eso es. Gravity Rush es sorprendente. Vamos a ver qué tal le va. Bueno, efectivamente, hay cositas y cositas, pero en líneas generales el catálogo de inicio es bueno. Quizá no haya un titulazo, como decía Albert, pero está todo muy, muy, muy arriba. De todo eso que está tan arriba y de lo que no lo está tanto, chicos, ¿con qué título? Muy rápido, ¿eh? Solamente un título. Os quedáis, hacemos una ronda rápida y pasamos con los comentarios que está haciendo la gente. Nacho, directamente tú, ¿con cuál te quedas? Uno. Yo al que le estoy dando, pero hasta lo indecible, es a Wipeout 2048. Me encanta la atmósfera de Republic, de Sunny Republic, me encanta la música, me encantan las pistas, la fusión de futuro con presente, y para mí es mi primera opción. Relaño, ¿con qué se queda? A ver. Pues yo, por no repetirme con Dynasty Warrior, que sin duda va a ser el que más le voy a dar, me quedo con un Shinobi 2, ya lo he dicho antes. Me gustan mucho los Tenchu. Estos últimos no me gustaron nada porque no estaban los creadores originales de la franquicia. Y oye, a ver si ahora este juego me ofrece las mismas sensaciones que aquellos Tenchu de PS1. Fran. Pues yo me quedo con Lumines. Lumines para mí el primero definió PSP y yo creo que este define a Vita y le da ese aire sofisticado y moderno que le hace sacar el jugo a la consola. Así que me quedo con el de Q Entertainment. Alberto, ¿cuál eliges? Pues me va a costar, ¿eh? Porque llevo toda la tarde ahí con cuál me quedo, qué con. Seguro, seguro, seguro es que hay plan. O sea, ese es el que tengo fijo que compro. Ya veremos el resto. Martín Irao, perdona, que se me ha ido la pinza. Jabote, ¿tú con cuál te vas a quedar al final? Bueno, yo creo que Martín sí se quedaría con Rayman, por lo que he podido hablar con él últimamente. Pero yo lo que decía, yo me voy a quedar con Gravity Rush porque me parece que la estética y la idea que propone de acción en tercera persona, pudiendo jugar completamente con la gravedad, andando por superficies verticales, por paredes de edificio y moviendo a todos los enemigos como a nuestro antojo, gracias a los controles exclusivos de Vita, me parece que eso sí que de verdad es un juego que aprovecha las funcionalidades y además el motor técnico que se ve precioso, la estética anime en esta pantalla. Enrique. Pues yo de lo que hay me voy a quedar con Tú Ninja no digas Gaiden, nada, que tú eres como un bien genio. ha, no debería, ¿eh? Que Que como a ti bien ha te dicho. llamaron la atención el otro día. Oye, me voy a quedar con Ninja Gaiden. No voy a contar por qué me llamaron la atención y además os voy a invitar a esperar al próximo mes de noviembre. Hala, ahí queda eso. Pues muy bien. Bote. Yo Ninja Gaiden, sin duda. Aunque me llama el Ultimate Marvel vs. Capcom 3, me llama, pero creo que Ninja Gaiden, que siempre ha sido una saga que le tenía mucho cariño, pienso que va a ser lo primero que voy a jugar en esa consola. Dani, yo no sé si tiene el micro ahí a mano y quiere también el hombre votar, que creo que se va a pillar la consola en breves instantes. Efectivamente, yo como Nacho me quedo con Wipeout, más que nada por el online, para jugar con los colegas, creo que va a ser un imprescindible. Vale, Y desde y. Play 3, si quieres. Si quieres jugar Dani desde la Play 3, también puedes cruzar partidas Sí, ahí. tiene cross-platform. Sí. Sí, señor. Pero digo que imprescindibles también son los mensajes que nos vais dejando mientras debatimos. Bianca, ¿qué nos dice la gente sobre el catálogo de PS Vita? Pues nada, hemos preguntado a la gente qué es lo que esperan sobre él y Madame Verdurin nos ha dicho que me gustaría que salieran juegos específicamente diseñados para la consola y no ports de juegos para otras plataformas. Jorge93MC nos dice, inmensas, espero algún que otro título que no sea un remake y que de verdad sea un triple A y estoy seguro de que llegará. Matai Zen nos dice que para nuestro mercado el catálogo me parece amplio y bueno, que el Uncharted y el FIFA son vacas sagradas en Europa. Punk Fatter Gambi nos dice, pues tengo muchas ganas de jugar el Uncharted de PS Vita, si tienen menos acción, mejor, me gusta más la exploración y los saltos. Y cerramos con Bajo Cero, que nos dice que sus expectativas sobre PS Vita son pobres, por lo visto vamos a jugar a lo mismo que en PS3, pero es un maquinón. Oye, yo estaba pensando aquí todos diciendo títulos, me parece fenomenal, pero yo en su momento PSP la estrené con Ridge Racer y ¿qué pasa? ¿Que nadie lo elige? ¿O qué? Es una tradición estrenar una consola de Sony con un Ridge Racer. Esta vez no, Juan. Es que sufrimos Ridge Racer. Esta vez nos han hecho una cosa súper rara de vendernos un juego a menor precio de lo que está en el mercado, venderlo al límite inferior para después... digamos, ir ampliándolo vendiéndonos DLCs para coches, circuitos y hasta canciones. Yo me lo compré en Japón, porque mi Vita es japonesa, y os puedo decir que ha acabado muy, muy frío, muy, muy frío con él. ¿Verdad que viene ya siendo como un mal endémico, ¿no?, de las sagas de hace tiempo? Vamos, yo no recuerdo desde el, no sé, ¿cuál? ¿El 4? Quizá el Typhoon. Está de capa caída, desde luego, la saga. En fin, no sé si es cierto, la verdad es que hace falta que alguien le insufle vida. Bueno, chicos. Pero oye, un apunte final, ya que hemos estado hablando de plataformas cruzadas, creo que nos hemos dejado traer Dungeon Hunter Alliance. O sea, a los que les gusten los action RPG occidentales o los juegos tipo Diablo, creo que también puede ser una buena propuesta. Además, creo que lo dicho, se puede cruzar el juego con la versión de PS3. Bien, pues todo eso teníamos que decir sobre Vita de momento, al menos sobre su catálogo, que es evidentemente lo que más preocupa a los que estáis, como muchos de los que estaban hablando ahora, ya los habéis oído, planteándose qué juegos comprar. Esperamos haberos ayudado, aunque sea un poquito. Bien, digo, el siguiente de los temas que tenemos esta semana tiene como protagonista Guild Wars 2, el MMO que en su momento cosechara éxitos regresa. Lo hará en breve. Hay gente de esta redacción, gente que está hoy aquí con nosotros en el podcast que ha tenido ocasión de meterle mano. Y vamos además, si os parece, además de hablar del juego en sí y de lo que hayáis podido ver los que ya lo habéis catado, digo, hablar del fenómeno del free-to-play, que tiene mucho que ver con todo lo que se está, al parecer, hablando sobre el regreso de Guild Wars, como fenómeno en sí y aplicado al título. Esa parece nueva vertiente en la que, bueno, el juego gratuitamente se da un poco esbozado, si queréis, y luego, pues el que quiera disfrutarlo en profundidad, ya irá adquiriendo las partes según le parezca, pasando por caja, eso sí. Parece que el concepto tradicional de pagar la cantidad total de lo que uno va a disfrutar de entrada puede estar en peligro, quién sabe, si no es el futuro. Alguno lo apoya aquí en la redacción, en el podcast, otros están muy en contra de él. En fin, lo vais a oír en un segundito. Pero como digo, Guild Wars 2, free to play, y cuando queráis le damos acción al asunto. Bueno, pues yo creo que debería de empezar Albert, pero por lo visto está ahora mismo en stand-by, así que le voy a dar. No se ha dado por aludido el año, tú sí, ¿eh? Sí, le voy a dar yo, aunque Guild Wars 2 no lo he jugado todavía, pero sobre F2P sí que tengo bastante ganas de debatir al respecto. Aunque Albert diga lo contrario, a mí me parece que este modelo de negocio puede acabar poniendo las cosas incluso peor de lo que están, hasta que llegue el punto de que echemos de menos los DLC. O sea, aquí nos venden juegos gratuitos, no hay que pagar nada por ellos, te los descargas y todo muy bien, pero cuando empiezas a jugar, empiezas a desarrollar tu personaje y te das cuenta de que para poder avanzar, para poder evolucionar, tienes que empezar a dejarte ahí el dinero, ya no te parece la propuesta tan interesante. Sobre todo cuando puedes acabar echando cuenta y darte cuenta de que te has acabado gastando más que comprando 10 DLC o 2 juegos en formato físico. Se está viendo sobre todo en los juegos para móvil, para iPhone, la compañía Gameloft, una de las mejores que desarrolla para la plataforma. Vaya que estos juegos solo sean clones, pero oye, son clones de una muy buena calidad. Ahora se están apuntando aquí al free to play y la verdad es que la cosa va de mal en peor. El ejemplo perfecto de esto sería el Dungeon Hunter 3, un juego que tenía muy buenas expectativas por parte de los usuarios, pero Game Love le ha dado ahí un giro al free to play y vamos, los usuarios, te digo, están con el cuchillo entre los dientes porque se están dando cuenta de que esto de gratuito nada, al final se acaba pagando mucho más que por un juego normal. Hombre, es que faltaría más. Pero es que la historia del free-to-play no es esa. O sea, la historia del free-to-play teóricamente no es, no es tal como tú lo montas, que una vez empiezas a desarrollar tu personaje entonces te has de pagar. No, la historia del free-to-play es ofrecerte una alternativa para la cual tú sigas pudiendo hacer aquello que tú haces de forma gratuita, solo que, digamos, mejorando algunos aspectos. Esa es la filosofía inicial de free-to-play, como el Battlefield for Free, por ejemplo, ¿no? Tú puedes jugar cuando quieras, pero oiga, ah, ¿quiere esta arma durante más tiempo? Ah, entonces sí, pague. Esa es un poco la filosofía de free-to-play. Es lógico, y a fin de cuentas, casi siempre rentable para el usuario, porque 60 o 70 euros por año, 60 o 70 euros en free-to-play es mucha pasta, ¿eh? Pero muchísima, ¿eh? Escúchame una cosa, aquí creo que en término medio te acabarías gastando menos, creo, ¿eh? Estamos hablando de un sistema que de entrada, de cara al usuario, o sea, erradica casi al ínfimo, a lo nulo, la probabilidad de error por tu parte. ¿Cuántos juegos te has comprado tú de 50, 60, 70 euros que al cabo de un par de horas has dicho, madre mía, vaya batacazo me acabo de comprar, vaya 60 euros tirados, es que no voy a dedicarlo a esto, pero vamos, ni un par de horas? No me, o sea, Mote, ¿conoces a alguien en el mundo? ¿Hay alguna persona en el mundo que se haya arrepentido de dar un euro en el modelo free to play? No, porque tú empiezas a jugarlo, claro. Y si la cosa te gusta, compras por lo que tú quieres y punto. Hay que diferenciar dos modelos de free to play claramente. El modelo free to play, bueno, vamos a dejarlo, digamos, hablando en plata, el bien implementado y el mal implementado. El ejemplo de... Pues el mal implementado al que se está imponiendo, Álvaro. No, perdona. Lo llevo tiempo diciendo. El juego más jugado del mundo en PC es free to play. Y es un free to play implementado tan bien, pero tan perfectamente, que ahí radica su éxito. Estoy hablando de League of Legends. Un juego que es gratuito totalmente de jugar. Y que si tú no quieres pagar ni un solo euro, tienes acceso a lo mismo exactamente que tiene acceso todo el mundo, incluso los que pagan. Ese es un buen modelo free to play. Hay otros modelos que se están instaurando y que se está demostrando que es lo más viable para géneros como el de los MMOs. Fíjate el Señor de los Anillos, sobrevive gracias al free to play. Fíjate Age of Conan, sobrevive gracias a este modelo. Fíjate en DC Universe, sobrevive gracias a esto. O sea, el tema de suscripciones, olvídate. E insisto, es un modelo que lo que evita es que tú te equivoques. Oye, tú pruébalo y si te gusta, cómpralo. Y si sí, no, pero Albert, hay una cosa que para el free to play, que tú dices, tú fuera el modelo de suscripciones, sí, pero quitar las suscripciones, que a fin de cuentas es una base de dinero entrante que cae cada mes en la cuenta de la compañía, le da una seguridad que mediante el modelo free to play no tiene. O sea, ¿cuántas aventuras free to play te puedes permitir? Media, una. Porque si no te sale bien, te la pegas muy gorda. Mientras que con un otro título, con que tú vendas una base de juegos, aunque no vendas lo esperado, por lo menos sobrevives, ¿no? Entonces tiene también su riesgo. Tiene también su riesgo. Sí, pero insisto, es un riesgo de la compañía. A ti y a mí eso no nos importa un bledo, ¿sabes? Sí, pero sin compañías no hay videojuegos, Alberto, ¿eh? O sea, no lo dudes. Y al final y los usuarios tampoco. Claro, pero no me imagino todas estas pidiendo dinero como Tim Schafer, ¿sabes? Yo insisto, el problema que veo con esto y que puede acabar, digamos, extendiéndose a otros videojuegos, es el hecho de que las compañías acaben obligando al usuario a pagar para poder avanzar. Por ejemplo, en el Dungeon Hunter 3 es un juego que se llega a ser aburridísimo porque digamos que es tan lento a la hora de subir de nivel que vamos, se te pasa la hora muerta y no haces nada y claro, entonces ya te saca la compañía el mensajito, pues mira, paga este dinerillo y ya tienes a tu personaje a punto para seguir evolucionando. Y ese es creo que ahí donde está el peligro. Y ojo, no quiero ser alarmista, pero todos sabemos que con los DLC todo empezó muy bien, todo era muy bonito y ya veis cómo ha acabado la cosa. O sea que cuando esto de free to play ahora mismo sí que está extendido en PC y está funcionando bien, pero cuando esto se extienda a las consolas nadie sabe lo que acaba pasando. Nada, a ver, tampoco no podemos decir que con los DLC la cosa empezó bien, porque empezó vendiendo monturas de caballo a 800 puntos de Microsoft, o sea que el tema del free to play no nos desviemos, tenemos que volver un poco al Guild Wars aquí, que fue en este caso no pionero en el free to play, sino en un modelo de negocio híbrido, porque el juego realmente te lo cobran, pero después lo que se prescinde es de las cuotas mensuales. Otro ejemplo de free to play pues muy muy muy interesante es el Team Fortress 2, que ha funcionado bastante bien porque te juegas una serie de extras que, pues bueno, no afectan a la jugabilidad y los compras si quieres. Es decir, si tú quieres comprarte un anillo de boda por $100, pues te lo compras, pero y tu personaje va más guay en la partida, pero no pega tiros más rápido. Entonces, el modelo free to play es según cómo lo utilices. Hasta el DC Universe creo que le ha venido muy bien. Tenemos el Age of Conan, también le ha venido muy bien cambiar el modelo de negocio. Hay títulos que se lo están planteando mucho. Incluso WoW ha tanteado con el free to play hasta nivel 20. O sea, es un modelo de negocio que si se utiliza bien funciona y va a funcionar muy, muy, muy bien en consolas. O sea, yo apuesto aquí, pues me apuesto una cena con Jabote que en 2013 vamos a tener un Call of Duty free to play en PC. Falta le hace a Call of Duty, desde luego, en PC. Yo creo que el modelo puede funcionar muy bien. Es decir, realmente lo que yo estoy con Albert, el juego más jugado ahora mismo, League of Legends, es un juego que tiene un free to play fantástico. Y lo bueno del free to play es que te permite experimentar. Puedes ver cosas, puedes dedicarle un tiempo, ver si te convence. Si te convence, bien. Si no, nada, puedes probar una gran cantidad de juegos. Tienes El Señor de los Anillos, tienes DC Universe. Tienes una serie de títulos, una buena colección de títulos que le puedes dedicar tiempo y que te dejan bastante margen de maniobra para que puedas experimentarlo, para que puedas disfrutarlo y luego al final, pues mira, si no te convence, punto. Y en cuanto a Guild Wars, pues otro modelo. Me recuerda también un poco a lo de Diablo. Es decir, Diablo, pues tú pagas el juego y tú sigues jugando y ahora lo que va a tener el Diablo pues va a ser el tema todo este de los alternativos que se van imponiendo. Y que un poco, digamos, están para complementar y en algunos casos sustituir a lo tradicional, que era pagar por el juego y olvidarte ya para siempre de él. Que por un lado pues tiene connotaciones románticas, yo lo entiendo, que la gente echa de menos eso, el que comprarte un juego, pagar los euros y ya tienes el juego completo. Pero digamos, estos modelos permiten su sostenibilidad, permiten a los proyectos seguir evolucionando, seguir creciendo. Creo que el potencial es grande y también es cierto que el potencial para fastidiarla es muy importante. Hay juegos que tienen unos sistemas de free to play de pago realmente lamentables, pero al final será el público el que ponga a cada uno en su sitio. Sí, el público le pone a cada uno en su sitio y yo creo que el free to play ha salvado lanzamientos de la quiebra, caso de Age of Conan, que yo creo que Albert pues seguramente sepa cómo le iba al juego, el bajón que pegó y cómo ha recuperado camino con el modelo. ¿Qué me dices de APB? APB es que se canceló directamente y ha resurgido gracias a este modelo. Y ya a nivel de consolas se sabe públicamente que la adaptación del modelo free to play pues no es plato de gusto de Microsoft, o al menos no lo era hasta hace un par de meses. Sony está ahí trabajando pues para llevar el free to play, pero yo creo que hasta la próxima generación no es cuando vamos a tener juegos de verdad free to play. Y ya que has mencionado a Diablo, pues se me viene a la cabeza la noticia que surgió hace relativamente poco y es el desarrollo de Guild Wars 2 en consolas, que eso yo creo que puede ser, pues yo creo que es efectivamente, no es el WoW Killer, pero sí es el Diablo Killer. Hombre, a mí eso, sinceramente, a mí, si vamos a empezar a hablar de Guild Wars, a mí ese anuncio me mata, bueno, lo voy a decir sinceramente. Yo llevamos hablando de Guild Wars ya mucho tiempo y decíamos, ya incluso en la temporada pasada, que Guild Wars 2 se iba a desmarcar un poco de esa simplicidad que ofrecía el primero, para intentar acercarse al MMO más clásico, más profundo, más persistente, al mundo persistente que hemos conocido durante muchos años en el género. Y yo creo que la historia demuestra que es inviable tener ese tipo de mundos en una consola. Entonces, a mí particularmente me crea duda, ¿eh? El hecho de que ese entorno tan dinámico y tan vaya a funcionar también en las máquinas de la actualidad, me sorprende. Ya veremos lo que sale. A mí realmente tú Albert, como programador, realmente, si todo esto, si al final de cuentas es software y hardware, realmente tú metes el juego y si el juego te funciona en la consola y puedes implementarlo en consola y no tocas PC, porque no creo que lo van a tocar, porque al fin de cuentas su modelo de negocio está en PC. No, eso no va así, Fran. O sea, si tú lo sacas en PC y lo sacas en consolas y te digo, vende lo mismo en un lado que en otro, el público de consola en el foro te dice, oye, que es que las raids duran muchísimo y queremos que las raids en consola sean de una hora. En el siguiente parche la raid es de una hora, no de las que tú estás acostumbrado a tener al PC. Oye, que es que subir a nivel máximo cuesta muchísimo en consola. ¡Pum! Son dos mercados diferentes, Fran, y lo que funciona en uno, y sobre todo en el ámbito profundo del género, no funciona en el otro. Pero Albert, vamos a ser sinceros, eso también pasa con WoW. Eso pasa bueno, cuando es que, lo juegas. Bueno, vamos a criticar a WoW y qué es WoW hoy en día. Tú sabes como a mí que lo que nos gustaba de WoW fue la primera época. Ya, pero digo que eso, lo que comento es que eso es más consecuencia natural de cuando un juego alcanza masa crítica y cuando los desarrolladores no consiguen evolucionarlo de la manera adecuada. Pero no porque sea en consola. Es decir, es más o menos, no sé, no lo veo, porque por el hecho de que sea en consola no creo que se vaya a casualizar, ni mucho menos. Si el peligro bueno, no va a estar ahí, Fran. Porque vamos a ver, los usuarios de consola ya han demostrado, desgraciadamente, en esta generación, que pueden pagar por cualquier cosa, desde un avatar hasta un fondo de escritorio, hasta lo que tú quieras. Y eso las compañías lo saben, y cuando implementen el modelo free to play en consola, desde luego no van a hacerlo del mismo modo que en PC. Van a hacerlo pues para tratar de arrebatar lo máximo posible a la experiencia de juego a todo aquel que no esté dispuesto a pasar por caja, porque saben que van a acabar pasando. Señores, a mí me parece que deberíamos también tratar el tema del juego en sí, que, bueno, veremos si efectivamente acaba cumpliendo con todo esto que pronosticáis. Fran lo ha estado jugando, al menos la beta, había un texto por ahí reciente al respecto, así que ilumínanos un poco, anda, ¿qué has visto? ¿Qué has tenido ocasión de probar? Sí, una beta limitada a ciertas cosas, digamos una especie de como de preparativo, pero muy bien, muy bien. El juego tiene una ambiente realmente estupenda, hemos podido manejar, digamos, crear personajes, ver cómo funciona el editor, que es muy completo. Hemos podido ver los primeros tipos de, por ejemplo, combate submarino, que realmente tiene una pinta fantástica. Y lo mejor sin duda, lo mejor es el todo lo que es mundo contra mundo. Creo que de hecho ya, bueno, hay mucho movimiento cubriendo el tema. El mundo contra mundo, yo creo que es una de las cosas más importantes de Guild Wars 2. Es tres servidores compitiendo en un territorio enorme, lleno de fortalezas, que las fortalezas se pueden equipar para defenderlas con marmitas llenas de aceite hirviendo para arrojarse entre jugadores, cientos de jugadores luchando por conquistar o mantener las fortalezas, grandes grupos organizándose para poder, digamos, coordinarse y poder establecer su dominio sobre el territorio. Va a ser una de las grandes estrellas de Guild Wars 2. Y luego, por lo demás, el juego muy bien, el PvE bastante bien. Tiene un sistema muy dinámico, que no se apoya tanto en misiones, sino que más funciona más bien con eventos. Audiovisualmente luce muy bien. Estoy temprano para poder decir cierto tipo de cosas, pero la verdad es que lo que hemos visto me ha gustado mucho. Y nada, muy bien, la verdad es que es muy prometedor y espero que podamos seguir profundizando en él a lo largo de los siguientes meses. ¿Alguien quiere hacer alguna preguntilla antes de que le demos paso a Bianca? Lo tomaré como un no. Bianca, ¿qué nos dice la gente? Correcto. Free to play y sobre Guild Wars, si es que también han apuntado algo en ese sentido. Pues nada, nos han hablado sobre el free to play y, por ejemplo, Hercho nos dice que en Argentina está Rengum Online, donde lo premium son monturas, trajes, etcétera. El 80% tiene mínimo una montura, es muy buen negocio. Disciple 777, es una buena forma de atraer al público y un buen modelo de negocio para cierto tipo de juegos, no para todos. Aiki Oscar nos dice que depende de cómo te lo tomes, pero si los tomas en serio al final acaban pasando por caja casi pagando lo mismo que otros. Muso Fernández nos dice que piensa que los free to play no son del todo free como parecen, ya que después te obligan a pagar por ciertas cosas indispensables. Hombre, es que faltaría más que te dieran un juego entero gratis porque sí. Hombre, no estaría mal, seguro que muchos pensarían eso. Ah. Y lo dice enfadado, se ha enfadado, ¿eh? Es que está indignado ahora mismo. Hay que mandarlo a la plaza con los indignados. No, es que como tengo mucho dinero. Sí. Qué poco comunista que es. Creo que la frase de yo tengo dinero y otra frase que no vamos a decir aquí han sido las frases de la... No, pero mira tú por dónde, que complementando esto es la de yo... La frase de, gastronómica. La... Sí, yo creo que diciendo la de yo tengo dinero puede llegar al otro. Correcto. No, pero llegando a la otra puedo decir luego lo de esto es caro. Dale, dale, Bianca, que nos vamos. Seguimos. Ya en 1979. Buen modelo si el contenido interior de pago es aceptable. Y terminamos con Strip 2, que nos dice, en principio, un modelo de negocio mal planteado que ha conllevado una mala práctica por parte de las compañías. Bueno, opiniones, como veis, de muchos colores. Dios me dirá qué es del free-to-play en el futuro. El futuro inmediato del podcast, señores, es meternos de lleno en el micro abierto de esta semana. Micro abierto. Mi majestad del año, ¿podría usted ser tan amable de empezar esta semana con sus 60 segundos? Por supuesto, voy con un tema que no había tocado hasta ahora, referente a Twisted Metal y a la llegada a Europa del videojuego, que ha llevado con él varias consecuencias, como el hecho de que David Jaffe vaya a dejar Sony en breve, en cuanto se solucione esos problemillas que parece tiene la versión americana con el parche. No es la primera vez que este creativo abandona la compañía. Yo llevo siguiéndole prácticamente desde su inicio, que también, por cierto, tuvieron mucho que ver con Sony, con ese Mickey Mania para la antecesora del actual Sony Computer Entertainment. Así que ahora se nos va a programar juegos para iPhone, para smartphones. Espero que acabe regresando tarde o temprano como ha hecho otras veces y sobre todo espero que no lo traten tan mal como lo han tratado con este videojuego, que al final le dejaron hacerlo más grande y lanzarlo en formato físico en lugar de descargable, pero oye, el resto ha sido la verdad lamentable. Mote. Hablando hoy con nuestro compañero Juanchi, al que le mando un fuerte saludo desde aquí y muchas cosas, hemos estado hablando también de un juego que recién es reempezado porque evidentemente no lo cogí en su primer momento como debería, que es Deus Ex Human Revolution, que es el que él nominó como juego del año. Y la verdad es que cuanto más lo juego de la forma en que teóricamente tiene que jugarse, es decir, sin que te detecten, sin matar a nadie, en el modo de dificultad más difícil, más lo aprecio. Sí que es frustrante en algunos puntos, ¿verdad? Pero desde luego yo recomiendo encarecidamente este titulazo que edita Square y francamente, aunque no lo estoy viendo en 3D y el apartado técnico a lo mejor queda un poquito atrás con los títulos más punteros del momento, es sin duda una de las mejores apuestas que hay ahora mismo en el mercado, a precio reducido además si lo buscas bien. Y donde redescubres que un shooter o un pseudo-shooter puede tener un diseño de niveles impresionante y no como la inmensa mayoría de los juegos que hay hoy en día. Enrique, ¿está por ahí? Bueno, yo simplemente quiero utilizar estos 60 segundos para plantear una reflexión que me gustaría que los compañeros del foro, todos los lectores, oyentes y pues telespectadores del Pixel y demás secciones de Meditation tengan en cuenta, y es que no sean tan encarnizados con sus palabras, no busquen cosas donde no las hay, porque a veces simplemente lo que se hace es informar, es ofrecer datos y es a fin de cuentas, pues, para realizar una labor de recepción de información, de narración de hechos, como dice Salva. No hay una mala sangre por publicar una noticia o un titular o una columna de opinión. Así que, más tranquilidad y, por favor, nada de pegarnos. Uy, uy, uy. Muy mal. Esto me suena a que hay algo autobiográfico por aquí en el trabajo. Correcto. Mira, yo sí tengo un minuto. Lectores, tenéis todo el derecho del mundo a rajar lo que os dé la gana. O sea, y especialmente los artículos de Enrique, que bueno, como habéis ya visto vosotros, pues cantan por sí solos, ¿no? Sus intenciones. Así que nada, seguid así. Caña al enano. Jalote, ¿estás tú ahí o qué? Sí, aquí estoy. A mí me gustaría señalar, así súper rápido, que finalmente The Last Story de Wii ha cumplido. Ya sabéis que hemos tenido las semanas pasadas muchas preguntas al respecto de si estaba a la altura de Xenoblade Chronicles, y de hecho Yo casi me atrevería a decir que en muchos puntos es incluso mejor, ¿eh? Oye, Javo, te perdono un segundo. Esto ha Sí. sido un fail tremendo, no lo hemos dejado. Tendríamos que haber hablado de las stories que ya hemos publicado en análisis el viernes. Así que si te quieres extender, puedes hacerlo ahora mismo. Por eso lo quería recuperar, Nacho, sí, porque creo que acabo de caer yo también que era un tema que se podía tocar. Pues eso, como iba diciendo, me sorprende el apartado gráfico, me sorprende la narrativa, lo que recuerda a Final Fantasy. La música, por supuesto, de Nobuo Uematsu, que sin ser tan memorable como puede ser la Final Fantasy 6 o 7, sí que lo hace brillante. Es un juego audiovisualmente muy, muy digerible, muy cómodo y también muy ágil. Cuenta todo rápido, sin titubeos y sin enredarse en personajes que no interesan. Sinceramente, todos los que tengáis una Wii y queráis un juego clásico, pero con ideas nuevas en el sistema de combate y bastante, bastante dinámico, bastante rápido el juego, creo que nos ha llegado otro imprescindible y que no puede pasar tapado por no ser pues un juego de la propia Nintendo o porque Wii ya esté de capa caída. Nato, ¿tú tienes un tema también por ahí o qué? No, en principio ya estoy ya servido, Pues gracias. ha servido, ¿no? Pues ya está. Y al ver me da que también. Sí, volver a recomendar a los lectores que sigan siendo críticos con nosotros, nos gusta mejorar, no queremos comentarios, pues eso, comidas de... Bueno, lo de comida se quedó este fin de semana, déjalo. Ya sabemos que te gustan Criticad. los croissants, pero déjalo, ¿eh? Criticad. De la crítica se aprende. Enrique, te Es invito a sorprender cierto, mucho. es cierto, es cierto. Criticar del respeto, compañero. Es que es muy sensible, una persona sensible. Sí, pero últimamente lo demandé por Twitter. Claro, la gente se cabrea. Bueno, pues nada, que algunos se han decidido callar esta semana, me parece muy bien. Nosotros seguimos con el programa, que nos queda muy poquito ya. Lanzamientos. Bueno, que Enrique, y esta semana casi que todo lo que sale en las tiendas debe estar ya tratado con anterioridad. Te voy a dejar que tú lo digas rollo Micro Machines, ¿sabes? Así en plan, ¡boom! ¡Vale! Pues mira, Juan, rápidamente, yo creo que ha quedado claro que esta semana sale PS Vita con sus dos modelos, uno con Wi-Fi, otro con solo con 3G y con Wi-Fi, con las dos cosas. Y bueno, a nivel de juegos, pues tenemos FIFA, tenemos Uncharted, tenemos Wipeout, tenemos Ninja Gaiden, o sea, hay donde elegir, como ha quedado claro en la primera parte del debate. No nos olvidemos tampoco de Syndicate y también no nos olvidemos del título estrella de Wii de este año, que es el Last Story, que Jabote ha analizado y le ha dado muy buen sabor de boca. Así que nada. A comprar Vita a todos. Yo no Menos haría tú. bromas con eso, Enrique. Ay, Dios mío, no quiero seguir echando leña al fuego, que todavía verás, tendremos que lamentarlo. Vamos a cerrar el programa. Como siempre, bien que hacemos un repaso a esos mensajes que nos dibujan una sonrisa en el rostro antes de irnos a dormir o, en caso de vosotros, amigos oyentes, a lo que quiera estéis haciendo ahora mismo. Dale caña. Maximum Trolling. Mira, yo solamente sé que la semana pasada hice un llamamiento. Este fin de semana a la gente que vino también a esa fantástica fiesta de Nintendo también lo hice y han cumplido. Quería más troleos y la verdad es que esta semana parece que ha subido el nivel. Comenzamos con Campa007. Nos dice, ¿qué se supone que está bailando Nacho al comienzo del último píxel? Venga, esos ¡Ay! cubatas a tope. Me ha pillado, Enrique, me ha pillado. Hay que ver, hay que ver. Y Mangas 23, esta vez no hay chistes, solo que la sección últimamente ha bajado el nivel y hasta la misma altura de Enrique. ¡Pimba! Barba contó un chiste glorioso, ¿eh? ¡Oh! ¡Qué apoteósico! Nats 890. ¿Sabe Albert que llevar mucho gorras propicia la caída del cabello? Lo digo porque no está para desperdiciarlo. Bueno, yo aquí me se maté uno que el domingo por la mañana dijo, hostia, qué cantidad de pelo tienes. Claro. Lo que Pero queda para todavía va dormir. borracho, ¿no? Bueno. Sobre eso no, se podrían hacer muchas preguntas, pero vamos a dejar estar. Sí, horario infantil. Sergio Palé. Sergio Palé nos dice: ¿es cierto que al final de la fiesta los cachitas pidieron un metro para ver quién daba la talla? Aitor, Enrique, esos pinitos que has hecho en el cine porno sería un corto, ¿no? Ay, ya estamos revelando mi pasado en el... del macho. Tío, es que tú te lo buscas, o sea... No, a mí me llamaron, yo fui, entré a la habitación y claro... Sí, sí, todos hemos visto a Blanca. En la habitación, pero la luz estaba encendida o apagada, Enrique. Una gran producción italiana, por cierto. Bueno, David Cassiete nos dice: hemos descubierto el punto débil de Albert, los troleos de Guillem, la paciencia de Pep y cuando Salva mezcla y que cuando Salva mezcla Wistrol con alcohol se convierte en zombie. Y por último, Alberto Ortega nos dice: después de este pixel queda claro que el elenco de Mary es el del Señor de los Anillos. Enrique, un hobbit. Jabote, el mago blanco. Y Albert, en unos años, lo vemos siendo Gollum. De pelo, más o menos, con la vida. Así que hasta aquí el máximo tron de esta semana. Y la verdad es que hay que decir que por lo menos el nivel parece que va subiendo. Chicos, va a haber que hacer más fiestas porque parece que la gente se motiva más. Pero ¿cómo que más fiestas? Más trabajar y menos. O sea, más Mary 4 y menos fiesta, es lo que tenéis que hacer todos. No, más Mary 4 y menos gimnasio, ¿no era algo así? ¡Ay! Hay un refrán que dice aquello de al mal tiempo buena cara y nos lo hemos tomado muy al pie de la letra. Déjate los refranes, que aún hay alguno que te salta, Juan. Seguro. Sí, porque vamos. Bianca es la chica de los refranes. Tú dices algo y te contesta con un refrán de su repertorio. Es verdad. Tiene un guión, ¿no? Es un diccionario andante. Las respuestas en blanco y las encaja en función de lo que necesita y chimpón. Oye, que no es para tanto. Ah, por cierto, se me ha olvidado deciros cuál es la videoconsola preferida de Enrique. El Teto. No. Es que el viernes deducimos que era la PS Vita, pero porque era de su tamaño. No, el tamaño yo soy, no más, importa, Enrique, soy más de Nintendo 3DS, Bianca. Game Boy Advance Micro, ¿no? ¡Criatura! ¡Cortemos, que se nos va de madre esto! Nada, digo, vamos a ir despidiéndonos. Nacho, hasta la próxima semana, a ver qué nos depara el futuro, a corto plazo. Hasta la semana que viene, Juan, esa es una gran frase. A ver qué nos depara el futuro. Porque, macho... Porque, si os acordáis del programa de la semana pasada, era en plan de ¡ay, que viene, que no viene, que viene! Mejor no decir nada ya. No, ya te perdió el río, ya, ¿qué vamos a hacer? Pues pedir disculpas otra vez. Oye, pues eso mira, sí. se nos rompió la web otra vez, por segunda vez. Gracias a toda la gente que nos ha mandado mensajes por redes sociales y también en el foro de la revista, mostrando paciencia. También decir que los que se han quejado tienen todo el derecho del mundo a hacerlo, porque pues eso, sabemos que no es lo normal que se nos rompa por segunda vez una web, pero prometemos que la tercera irá vencida, quién sabe cuándo. Hasta la semana que viene. Bueno, pues eso mismo. No voy a decir nada más ahí en ese sentido. Albert, a ti te despido también. Y nada, tío, cuídate y esas cosas. Un mensajito a mis amigos trolls del foro. A ver. Ahora, cada vez que saquemos un análisis, esto, mis compañeros, a ver quién tiene cojones ahora de criticar un juego porque tiene bugs. ¿Sabes? Te voy a restar un punto porque ha salido un poco pulido. Ay, Dios mío, el día que salga una Mary Station de Mary Stations, veremos qué pasa. De momento no lo tenemos, así que podemos estar tranquilos. Enrique, 7 días, nos oímos pronto. Una semana y decía Winston Churchill que nada en la vida es tan estimulante como que te disparen y no te acierten. Hasta la semana que viene. ¡Qué buena está! Fran, un abrazo. Un abrazo de todo y nada, paciencia, que las cosas al final saldrán adelante. Y nada, esperamos que todo vaya bien y hasta la semana que viene. Majestad del año, como te decía antes, a sus pies. Y nada, en 7 días más, tío. Pues nada, en 7 días ya con la PS Vita en los brazos y... Y ya lo he dicho antes, ya lo he comentado por línea interna, que los oyentes busquen un poco a la hora de hacerse, tanto con la consola como con los juegos, que hay algunas ofertas bastante interesantes por ahí, como un 3x2 en juego o un descuento de alguna eurilla al comprarse la máquina. Muy bien, buen apunte, y está la economía temblando. Jabote, nos oímos pronto. Nos oímos pronto, se me voy ya a la cama porque estoy agotado ya del fin de semana que he tenido, que aunque no ha sido con vosotros, pues ha ido muy bien. Vamos a ver cómo le va a PS Vita. Tengo mucha curiosidad por ese primer día, ¿no? Por a ver las colas, por todo esto que ya en España también empezamos a formar. Así que nada, la semana que viene supongo que empezaremos a comentar algo en este sentido. Moti, quedas tú casi. Alguno más por ahí, pero ya nos estamos despidiendo todos. Bueno, hasta la semana que viene si os quiere. Y recordad que las mujeres son como las motos. Siempre hay alguna que te gusta más que la tuya. Adiós. Bueno, pues Dani, hoy creo que nos hemos faltado, ¿eh? Quitando una cosita por ahí, no lo vas a tener tan imposible como otras veces. Sí, sí, la verdad es que estoy sorprendido, ¿eh? Creo que es el de los mejores programas de la temporada. Nos hemos desfogado ya este fin de semana, Dani. Eso es, efectivamente, por la fiesta. Venimos desahogados ya. Eso es, va a haber que salir todos los fines de semana, entonces. Correcto. ¡Copiona! Bueno, Bianca, nos despedimos. Alba, por cierto, al final nos ha sumado, ¿eh? El tío avisó. Ay, qué... Ha hecho una de Albert. Otra cosa mariposa, pero no ha venido. Me ha mandado un WhatsApp, se ha dicho que excusemos su ausencia, pero que estaba convaleciente de... Pues, estaba comiendo. Tenía una comida. ¡Es que comer! ¡No! Bianca, vámonos. Dile a la gente qué tiene que hacer para contactarnos. Pues como siempre, seguirnos a través de Twitter, de Facebook y enviarnos correos a mi podcast @mainstation.com. La semana que viene nos vemos y espero por lo menos que una servidora venga con mejor voz. Seguro que sí. Es que el fin de semana ha sido... Me siento fatal. Difícil, ¿eh? ¿No es la tuya naturaleza? No, ya sabéis que no. Estaba imitando a March Simpson durante hora y media. Lo hace bien, ¿eh? No se le da mal. ¿Has visto? Me puedo dedicar al doblaje también. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, pues nada. Esperemos que el futuro de Vita sea todo lo bueno que cabe. Desearle a un nuevo sistema que se nos suma y a vosotros desearos como siempre lo mejor. Daros las gracias por vuestra compañía y nos ponemos a trabajar en el siguiente podcast. Señores, señoras, queridos niños, adiós, no faltéis, que pasamos lista. Música cedida por el artista Brad Sachs de su álbum Out of Fame. Meri Podcast, el podcast de Meri Station.